aburrirme, pero yo lo dudo. Todo se vuelve más rosa, todo de color. Lo que es blanco y negro cambia de color a tu lado. Los días grises no importan, siempre sale el sol en mi corazón. No quiero que dudes de mí. Voy a decirte que no hay nadie más que tú. Y si lo dudas, solo ven y bésame. No hay nadie que pase en mí. Ven si no summer.